compañeres. Con convicción y con fuerza, y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Somos las que rompen normas, vamos contra tu moral. ¿Jessy? ¿Haces yoga? Sí, pero lo hice antes de que estuviera de moda. Mi nombre es Lisa Simpson. Creo que tu protesta fue muy valiente. Gracias. Este planeta necesita a todos los amigos que pueda conseguir. ¡Ay, la Tierra es lo máximo! Es por eso que soy vegetariana. Bien, ese es un comienzo. Bueno, pensaba ser vegan. Soy vegan nivel 5. No como nada que produzca sombra. Vaya. Empecé a formar una pila de abono orgánico en casa. ¿Solo en casa? ¿No llevas una pila en el bolsillo? ¡Ah, está tan descompuesta! Muy buenas tardes, huelga de amores. Hola, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Buenas tardes, China. Buenas tardes, China, desde tu casita. Hoy estamos acá las dos en el piso porque, bueno, le tocó contacto estrecho. ¿A quién no? ¿Quién no fue contacto estrecho? Yo creo que todavía no fui. Que estás virgen de creo contacto sí. Estrecho. ¿Vos, Mati, qué onda? No, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque es de una persona que ha mentido mucho y se ha portado muy mal. Ah. Y todo es desconfiar. Che, qué feo es. Pero bueno. Igual es alta excusa, o sea. Sí, o sea, tenés que hacer algo. Contacto estrecho. Contacto estrecho. Es incomprobable. ¿Entendés? Te dispensa porque lo estás haciendo por el otro. Menos mal que no trabajo más así con tipo un patrón, porque si no le estaría mandando todo lo día. Contacto estrecho. Bueno, así una causita penal de esas que a veces charlamos con mi compañero, le tocó de una vigilanta 56 días de licencia, mandaba contacto estrecho a lo pavote y le investigaron a la señorita. Y no era. Y no qué buchón. Bueno, nosotras creemos en la China, sabemos que es contacto, o por lo menos está en esa. Así que desde acá le mandamos un besazo y bueno, y a huelguear las dos. Un abrazón. ¿Saben ustedes por qué la Lisa es vegetariana? No. Bueno, ¿vieron el primer capítulo? Es el del todavía sirve, el del chancho. Que cuando termina en el jardín de Apu aparecen Paul McCartney y Linda Steadman, más conocida como Linda McCartney. Bueno, ellos, esos compañeros, para aparecer en el programa pusieron como condición que Lisa mantenga su elección de vegetariana. Así que desde ese momento, desde el 95 hasta el presente, Lisa ahí militándola. Y esto no enamorarse o admirar al luchón, ¿no? El que hace sí, todo. Sí, extremo con el bolito de de compost en el bolsillo, pero bien. Bien, bueno, bueno, todos la queremos a Lisa. La amamos. Lisa, la amamos. Bueno, ¿qué onda hoy la huelga, amiga? ¿Qué onda la huelguita hoy? Bueno, vamos a estar informando respecto de lo que de la jornada de hoy que se dio en el marco del juicio por el femicidio de Caro Ledesma. Vamos a estar obviamente tocando el tema del paro que no para en Colombia. Por un lado, nuestra amiga la China preparó su columnita. Por el otro lado, también nuestra amiga Latana va a estar hablándonos de eso. Vamos a estar mencionando la caminata de las mujeres por el buen vivir. Vamos a presentar una nueva sección dentro de la Varieté, además de que hoy vamos a estar entrevistando Irma Torres Traba, delegada de Cultura y Requisa. Tenemos consigna. Tenemos consigna. ¿Cuál es, amiga? La consigna es... Palabritas. Esperá, que me olvidé la consigna. ¿Cómo era la consigna? Palabras absurdas en contextos adecuados. Mal. Es, coso, arre. En fin, no todes. Qué flash. Qué flash. Qué platos media vieja, graciosa, pero bueno. Sí, no nos pudimos modernizar mucho con no, hay algunas que quedaron en el tiempo. Fucking. Bueno, en fin, ¿no? Un montón de palabras que utilizamos y que nada que ver con su significado. Bueno, ahí, charlando un poquito de qué decimos cuando decimos lo que decimos. Música. Actualidad política, reflexión colectiva y todo eso en esta huelga. Y bueno, antes de arrancar con la abuelita, nos preguntamos dónde está Tehuel, exigimos su aparición con vida y nos vamos con un primer tema. ¿Qué te parece, amiga? Me reparece. Desde Huelga de Amores nos preguntamos: ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Con la fuerza de la tierra que nos impulsa a resguardar la vida, nos estamos ofrendando en un largo caminar de casi 2.000 kilómetros para restituir justicia ancestral, abrazando la tierra, abrazando a los pueblos, abrazando al presente y al futuro. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, adentrando pasaná. Decimos basta de terricidio. Este esfuerzo no será en vano. Será asumido por todos quienes amamos al planeta. Confiamos en ustedes. Al llegar a Buenos Aires, nos acompañarán, nos recibirán con alojamiento, comida, transporte, música, arte, difusión y todo tipo de manifestación creativa. No estaremos solas. Nuestras ancestras y ustedes caminan con nosotras. Sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Bien, bueno, estamos, primer bloque de Huelga de Amores. ¿Y qué estábamos escuchando ahí, Ami? Bueno, estábamos escuchando es un spot de todo el material audiovisual que se está generando en torno de esta caminata que decidieron emprender las mujeres del Buen Vivir, que es un feminismo que, digamos, reivindica el lugar de la mujer como protectora y guerrera de la Pacha. Son 36 naciones originarias que están representadas en estas mujeres que a lo largo de 2.000 kilómetros a pie van a estar arribando a territorio bonaerense este domingo. El domingo 18. Ay, estoy confundida. Bueno, el 18 de mayo están llegando, sí. Yo le metí domingo porque ni sé en qué día vivo. Si es domingo, es 16, no. Hoy es 14. El 18. Está planteado. El martes, exactamente, amiga, perdón por la equivocación. Como decía, frente al terricidio, frente a la devastación de los territorios, al saqueo, al genocidio que fueron y son sometidos nuestros pueblos preexistentes a la formación del Estado argentino, han decidido converger acá en la capital para hacer un llamamiento global, para decir basta de terricidio, para denunciar el colonialismo, el racismo, el despojo de la tierra y para exigir, traer conciencia y exigir que los crímenes que son cometidos contra la tierra y que atentan contra la humanidad sean considerados crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Y es esto, eligen la semana de mayo para llegar a Buenos Aires, eligen el 25 de mayo para generar esta demostración de fuerza, porque justamente esa fecha que nosotros festejamos, ¿no?, como el día del nacimiento de la patria, es el nacimiento de un Estado genocida que a lo largo de distintos años se encargó de anexar territorio a fuerza de despojo y muerte. Y que hoy por hoy, este mismo Estado, con sus funcionarios, porque no es una entelequia, sino que hay personas de carne y hueso, fomentan el extractivismo, fomentan la contaminación de la tierra, fomentan la contaminación del agua, y esa impunidad tiene que terminar. Así que invitamos desde Huelga, ya venimos mencionando de esta caminata de las mujeres por el buen vivir, que las busquen en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que busquen su página, que se empapen de este feminismo comunitario, revolucionario y reivindicante de la Pacha, y que estén atentos a esta llegada a Buenos Aires, esta posibilidad de acompañar las movidas que van a estar haciendo en Capital y a tomar conciencia de que estos crímenes contra la tierra tienen que ser considerados como tales y los que lo ejecutan tienen que pagar. Y estaba pensando mientras te escuchaba que en esta caminata han pasado también un par de situaciones de violencia, de tensión en todo lo que fue la llegada a algunas provincias. Así que, bueno, más aún, ¿no? Esta cosa de estar atentes, de estar registrando y observando qué es lo que está sucediendo con la llegada de acá las mujeres del buen vivir, pensando en todo esto que estás diciendo, o sea, todo esto desencadena en quizás en otra pandemia, ¿no? Si no lo frenamos, o sea, como que todo tiene que ver con todo. Estamos atravesando una pandemia mundial y lo que están planteando las hermanas, las compañeras, es re importante, es como para escuchar de qué se está hablando cuando se habla de terricidio, que ya lo venimos trayendo, pero bueno, sigamos escuchando esas cositas, porque estamos atravesando una pandemia y tiene un conector muy muy zarpado ahí. Claro, porque desea es lo que también hablamos siempre, ¿no? Esta pandemia se origina por la forma de producción capitalista. El Estado capitalista es el Estado que se instaura con el genocidio a los pueblos preexistentes. Entonces hay una interrelación y este posicionamiento político, ¿no? Si no hay justicia para nosotras, para ellos no habrá paz. Y el llamamiento global, ¿no? Ellas eligen el 22 de mayo como el día del llamamiento global a decir basta. Así que estemos atentos a ese llamamiento y hagamos lo propio, porque digamos la pacha es de todes y la tenemos que cuidar porque es nuestra casa. Así es. Bien, bueno, y después de esto te cuento, Ami, viste que hace tiempo, no sé, Mati, si vos también estuviste escuchando, de salario social, que se habla mucho de salario social, planes sociales, plan dental, plan dental no. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salario social? Bueno, hablamos de precarización laboral, hablamos de un trabajo invisibilizado, y hablamos de un rol que cumplen algunos compañeros, que es justamente el rol que no está cumpliendo el Estado. Y en este contexto hay cantidad de cosas que hacemos muchos compañeros que percibimos el salario social. Y para eso estuvimos hablando con una amiga y compañera de acá, de la casa, de Huelga de Amores y del barrio, Male, del Frente Popular Darío Santillán, y nos comentaba esto en relación a las tareitas que ella desempeña ahí en el DARI. Hola, soy Male, educadora del Club Popular El Dari, en el Frente Popular Darío Santillán. Actualmente estamos activando espacios de niñeces en diferentes territorios. En lo que a mí me compete, junto con otras compas, estamos en Montechingolo, en el barrio La Fe, y entendemos que les pibis no son solo sujetes de derecho, sino que también son sujetes políticos, con capacidad de transformar su realidad, con conocimiento de su territorio, y entendemos que les pibis son uno de los pilares más importantes que podemos tener dentro de los espacios de lucha para transformar la realidad. Es necesario poder escucharles, es necesario poder levantar la voz, es necesario poder prestarles atención porque tienen mucho para decir y mucho para hacer. Y es generar actividades lúdicas, actividades recreativas, de juego con les pibis, sino también de poder eso, de debatir, charlar sobre la realidad y que poder acompañar sus procesos de crecimiento en este mundo tan hostil y darles un lugar protagónico en los diferentes espacios donde nos movemos, corrernos del lugar y de esta cotidianidad tan, tan adultocentrista. Por eso no solamente jugamos, nos reímos, sino que también acompañamos en diferentes trámites y cuestiones que tienen que ver con su día a día, servir meriendas, repartir útiles escolares, trámites como el DNI, diferentes situaciones familiares, sociales. Eso es lo que hacemos día a día, generar confianza con les pibis y poder no solo hacerles parte de la lucha, sino también nosotros transformarnos junto con ellas. Bien, bueno, Male, bueno, como bien decías, del Frente Popular Darío Santillán, es una de las organizaciones que percibe el salario social, pero hay muchas, y nosotros tenemos muchas amigues. Bueno, Vani del MTR Votamos Luchar, que ella, por ejemplo, estuve hablando también al respecto y me contaba de que ellos, un laburo muy, muy, muy importante que desarrollan es la construcción. Entonces, capaz que a través de desarrollo social consiguen determinada cantidad de materiales y pueden realizarle casas a compañeros que están sin un hogar o tienen un terreno y no tienen cómo sostener y construir sus casas, y todo eso se traduce en horas de trabajo, o sea, se cumplen horarios de trabajo, hay como un... no es solamente esta cosa de, bueno, ay, es un plan social, es el piquetere que está rascándose el higo en la casa y después percibe 13.000 pesos. Claro, eso es lo que ahí está instalado, digamos, por los medios hegemónicos de comunicación y también por el Estado, de que aquellas personas que perciben estos salarios sociales y que dan una retribución a la comunidad, o sea, trabajan, no es tal. Claro, porque el que te está cortando el pasto de la muni en la puerta de tu casa no está trabajando, te está cortando el... ¿No? Claro, o sea, y es ponele. Esto, ¿no? O sea, vos fíjate que no utilizan el concepto del salario social, salario de Estado, planes de ayuda. Ayuda. Plan ayuda. No, a ver, es trabajo mal remunerado porque la persona que lo percibe tiene que hacer una contraprestación. Tal cual. Sí, y esto que contaba Mal en el caso de ella, que está abocada al espacio de niñez, lo que me contaba Vani, que están abocados a la parte de construcción, y hay infinita cantidad de tareas. Está la parte textil, panificadora, radio comunitaria, Radio Las Cabas es un espacio comunitario que también está dentro de lo que es el plan social, el potenciar trabajo. O sea, hay infinidad de tareas y de actividades que son esenciales. Y que no están remuneradas. Y bueno, y después seguíamos hablando con Male y nos decía esto en relación a concreto del salario. El salario social nace a partir de la lucha de varios sectores, como es el movimiento piquetero, el movimiento de trabajadores desocupados, desocupadas, desde la necesidad imperiosa de laburo, ¿no? Como en momentos más que nada de crisis, como el que nos está atravesando ahora, ¿no? Y nace también desde el reconocer el laburo que las organizaciones vienen y venimos haciendo ya hace años, ¿no? De ocuparnos de un montón de cosas que el Estado muchas veces no quiere ocuparse, como puede ser el hambre en muchos de los barrios y que por eso se levantan las ollas populares con las compañeras ahí bancando la parada, con los espacios de niñeces también, acompañando muchas infancias con derechos súper vulnerados, con cooperativas también sin patrón, donde el laburo es horizontal, todos ganamos lo mismo, apostando también eso a las asambleas, a la construcción colectiva. Nace la lucha por el reconocimiento del trabajo, siempre entendiendo esto, que las limitaciones son muy claras, que con 13 lucas, con 13.000 pesos, nadie puede vivir cuando, nada, tenemos un 62% de niñas bajo la línea de pobreza. Pero bueno, entendemos que es necesario seguir luchando por mayores reconocimientos en el trabajo, porque es muy evidente la desigualdad. Quienes ganamos y quienes trabajamos cobrando un salario social complementario o alguna cooperativa, también necesitamos buscar trabajos por otros lados. Es imprescindible no solo un aumento del salario, sino mayores derechos laborales, como puede ser las jubilaciones, como pueden ser obras sociales que funcionen correctamente. Y así que es imprescindible seguir organizándose y seguir generando cooperativas donde los jóvenes podamos conseguir trabajos dignos, porque también algo que generó y que genera el salario, como tantos otros programas de trabajo, es dar la posibilidad de tener un primer laburo a muchos jóvenes que sabemos que dentro del mercado laboral está muy difícil conseguir trabajos que no sean precarizados, porque siempre te piden experiencia, pero si recién estás empezando a trabajar, ¿qué experiencia podés tener? Que es importantísimo eso, seguir organizándose para pedir un aumento del salario, un aumento de sueldo y seguir luchando por vida digna, ¿no? Que es la bandera que todos los días levantamos. Bien, bueno, y una cosita nomás agregar a esto que decía Male, que también nos decía que Algo que otro límite que tiene este salario social es que te imposibilita para que te presentes a proyectos, becas, IFE, porque se te cruzan los datos con el ANSES, entonces no puedes acceder a un montón de planes, proyectos culturales, que capaz que en este contexto de pandemia empiezan a salir un montón de proyectos y cuando empiezan a cruzar los datos, como tenés un salario social, no podés entrar en alguna beca de estudio o una cosa así. Y después, dos cositas más que quería agregar en relación a lo que decía Male, y esto que decía lo último, ¿no? De la precarización laboral de los jóvenes, y Eche lo que nos destacaba es lo que pasó con Tehuel, ¿no? La importancia de estar en organizaciones donde le dan espacio a les compas no binarios, trans, para insertarse en el campo laboral y no terminar en una situación como en la que terminó Tehuel, que fue a buscar laburo y no apareció. Sí, y esto, ¿no? Este capitalismo que nosotros toleramos todos los días, que es incapaz de generar puestos de trabajo. Entonces, una razón más para esto, ¿no? Pensar, sentipensar los límites de esta organización social en la que vivimos, porque no da respuesta. La respuesta lo dan los mismos compas. Y ni siquiera es que el Estado permite alto vuelo, porque imagínate que con ese ingreso tan magro, si vos quisieras tener proyectos productivos potentes para poner en valor este laburo que haces, nada, si lo tenés que usar, o sea, lo usás para vivir. Y entonces el Estado te pisa, ¿no? Todo el tiempo te tiene ahí con este salario de miseria, condicionade, y ahí quédate. Y tapando baches. Pero bueno, desde acá le mandamos un abrazo a Male. Gracias Male, y a todos les compas, ¿no? Que a través de la militancia nos permiten esto, reflexionar estos temas y poner en palabras y en sujetes esto que el Estado pretende invisibilizar. Bueno, el juicio y castigo. Hoy se desarrolló la última jornada del juicio oral y público contra Ángel Andrada, femicida de Caro Ledesma. Caro, una piba de 21 años, de Ingeniero Budge, de acá de Lomas de Zamora, mamá de dos chiquites, fue asesinada por este hijo sano del patriarcado el 18 de febrero de 2019. La primera semana de mayo comenzó el debate oral y público que hoy culminó con los alegatos. Para quien no sabe qué son los alegatos, son las peticiones de la Fiscalía y de la Defensa. La Fiscalía hace como una síntesis de su acusación y argumenta por qué la persona que está sentada en el banquillo de los acusados es culpable, de qué delito y la pena que pretende. Fueron muy contundentes los argumentos de la Fiscalía de por qué Ángel Andrada tiene que ser condenado a prisión perpetua por el delito de femicidio. Y en su contraparte, la defensa, bueno, nada. La defensa, que es, bueno, tiene que ser la palabra de Andrada expresada en términos jurídicos, una cosa muy flaca, la cuestionó sin perspectiva de género, cuestionándola a Carolina, bueno, tratando de desarmar lo que es indesarmable, que es la responsabilidad penal de este asesino Ángel Andrada. Tamara, que fue la compa que junto con otras compañeras estuvieron en la campaña de justicia por Caro Ledesma, que incluyó muchísimas actividades en la puerta de tribunales, nos preparó un audio contándonos de esta última jornada. Bueno, hola a todas, a todes. Soy Tama, integrante de la campaña por justicia para Caro Ledesma, y hoy se dio lugar a la segunda audiencia en los tribunales de Lomas de Zamora por el femicidio de Caro. En esta segunda audiencia se leyeron los alegatos de la Fiscalía y de la Defensa del femicida. Desde la Fiscalía, los alegatos defendieron todo el tiempo el hecho de que el crimen fue un femicidio, que Caro y Ángel eran pareja, que había violencia machista de género previo al femicidio y que él la asesinó por el hecho de ser mujer, por estar embarazada de él y que ese embarazo sea prueba fehaciente de que él estaba engañando a su otra pareja. Hubo perspectiva de género, lo cual nos alegró un montón. Nos sentimos bastante tranquilas en relación, digamos, a la defensa que se dio desde los alegatos de la fiscalía, a la carátula y a la acusación que se le está dando a Ángel Andrada. Y bueno, luego, como era de esperarse, la defensa misógina del femicida intentó instaurar, por un lado, la idea de que Ángel cometió un accidente, que no fue adrede el disparo, que no eran pareja, aunque todos los testimonios, hasta él mismo en su declaración, reconoció que lo eran. Intentaron desviar el foco en el embarazo de Caro sobre su derecho a decidir, lo cual nos parece de una violencia sumamente grande, estar opinando si ella quería o no quería ese embarazo en vez de poner el foco en la acción sumamente violenta que cometió Ángel intentando terminar con la vida de Caro e interrumpir el embarazo. Así que bueno, habiéndose terminado esta etapa probatoria, queda solamente esperar el veredicto y la sentencia el jueves que viene, jueves 20 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a estar desde las 9 y media en los tribunales de Lomas de Zamora con el gazebo instalado nuevamente, con diferentes actividades, artistas que se van a acercar para que se entienda y se escuche bien fuerte que Caro no está sola, que la familia de Caro no está sola, que somos un montón exigiendo la cárcel perpetua para el femicida. Y que no nos vamos a ir con una respuesta menor a esa. Así que les esperamos a todos en las puertas de tribunales el jueves que viene a las 10 de la mañana. Bueno, esto, ¿no? Esperamos que el veredicto sea de culpabilidad y que la sentencia sea de prisión perpetua, que es lo que se merece este sujeto. Jueves próximo, ¿qué fecha es, Ami? Tírame fecha. Y 18, 19, 20. Jueves 20, creo. Desde las 10 horas, ahí en Tribu, quienes se puedan acercar para hacer el aguante, buenísimo, justicia por Caro. Y en esto de hablar, ¿no?, del Poder Judicial, la justicia y demás, tenemos la buena noticia respecto del, digamos, todo el trajín que tiene que ver con el femicidio de Lucía. Recordemos que la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez absolvió a todos los acusados con una sentencia con cero perspectiva de género, la clásica, poniendo el ojo en la vida de ella, la responsabilidad en ella, que los femicidas eran incapaces de hacer algo porque habían comprado una chocolatada y galletitas para recibirla. Bueno, la Corte Suprema acaba de ratificar la anulación de ese juicio, así que va a tener que hacerse un nuevo debate y esperamos que esta vez sí haya justicia por Lucía. Sí, esperamos que la justicia, pensaba en esto, ¿no?, que venimos hablando siempre, lo inoperante, ¿no?, que viene siendo la justicia en casos de femicidio. Bueno, venimos hablando de Cecilia Basaldúa y los anteriores. Bueno, esperamos que con estas dos cuestiones que surgieron ahora, que nada, o sea, la voluntad política de la justicia sabemos bien cuál es, pero bueno, está bueno esto, ¿no? Estar encima, estar atrás de lo que es determinados juicios, si podemos lograr ahí meter una presión, estar en la puerta de tribunales haciendo quilombo, son todas las herramientas que tenemos nosotros para poder meter presión un poquito en estas sentencias y en estos cambios que suceden de golpe. Y que decís, bueno, es un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Esa frase tan pedorra, Pero bueno. Sí, y es esto, ¿no? La lucha, la organización, la visibilización es lo que marca la diferencia. Necesitamos, obviamente, una casi que dinamitar el Poder Judicial tal y como está y erigir un sistema de justicia nuevo. Te sale la bombita, Rodríguez. Sí, sí, con conocimiento de causa, después de haber sido 10 años judicial. Yo te acompaño, sé que tiran una bomba a tribunales, ¿sabes qué? Pero sí, sí, con algunos adentro, a unos pares le avisaría. Dale. A unos pocos. A algunos, yo tengo una listita de los cuales poquitos, no hay que avisar. A poquitos le avisaría. Y esto, ¿no? La lucha es la que marca la diferencia. La lucha es la que hace que tengan que trabajar como corresponde, que tengan que fallar como corresponde. Y aún así todo esto, nos encontramos con jueces como los que absolvieron a los femicidas de claro. Lucía Pérez. Entonces hay que redoblar las fuerzas. Y cada victoria es esto, ¿no? Un poquito de hacerle mella a estos cimientos machistas que como organización de este sistema tiene el Poder Judicial. Sería ser inocente suponer que los mismos que están con una ley, Micaela, con una formación, sí. Se van a despertar un día y van a empezar a ver las cosas con los lentes de género que tienen claro. Que tener, pero se los ponemos a la fuerza. Obvio. Bien, bueno, después de este primer bloquezazo, nos vamos con Anita Trijutz. Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. Cuántas cayeron en medio de la niebla, cuántas desaparecieron, a cuántas tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado, todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley, mi cuerpo yo mando. Tocan la una, tocan a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas, no estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Varieté Huelguera presenta las nuevas luces. Irma Torres Traba, delegada municipal de Cultura y Requisa. El bailarín que imitaba a Fred Astaire Se encuentra con nosotros la delegada municipal de Cultura y Requisa. ¿Es esa su función? Sí, señora, señorita, no sé, señora, señorita. ¿Señorita? ¿Está casada? Señorita. Ah, señorita. Sí, delegada municipal de Cultura y Requisa. A sus servicios. Bueno, se entiende la música que usted ha elegido para ingresar. ¿Qué tiene la música? ¿Qué? Va con usted, ahora que la veo en pinta y la escucho y entiendo lo de Requisa, va con usted. Bueno, está, como decía, con nosotros la delegada municipal de Cultura y Requisa de la Municipalidad de Lomas de Zamora, Irma Torres Traba. Sí, querida, esa soy yo y a mucha honra. ¡Viva la patria celeste y blanca! Celeste como el cielo, como la vida. Blanca. Blanca como la tiza de los docentes, la tiza de los docentes que trabajan tanto por la vida de sus alumnos y no le temen a esta gripecita así de porondanga. No son como los sindicalistas, eso que por cualquier cosa no van a trabajar. Discúlpeme, Irma, ¿usted está insinuando que les docentes y el...? Perdón, les... Sí. Los docentes, querida, habla con propiedad. ¿Qué programa? Bueno, sí. Sí, como le decía, ¿usted está insinuando que les docentes y auxiliares deben concurrir a las escuelas? ¿Usted sabe que desde el regreso a la presencialidad se contabilizan más de 40 laburantes fallecidos por COVID, de los cuales 10 son de Cava? ¿Usted Mire, sabía? Le voy a contestar, aunque me hable con esa E, me molesta y esa E, fallecidos, personas. Esa información no está chequeada, primero y principal. Estoy segura que no está chequeada. Y si fuera verdad, que lo dudo, seguramente se contagiaron a una fiesta clandestina. O el transporte público, en las escuelas no, las escuelas son seguras. Además de eso se trata la docencia, de dar la vida por los niños. Las niñas y las niñas también. Los niños. No interrumpa, señorita. Usted no grite, por favor. Dar la vida por los niños y la patria. ¡Viva la patria! Morirán los que tengan que morir. Discúlpeme, Irma, pero usted se vacunó junto a Chiche y Eduardo Dualde, ¿no es así? Por eso mantiene esta posición de, bueno, que se mueran los que se tengan que morir. No Total, pienso, usted está vacunada. No pienso dar información al respecto. A mí me convocaron para defender la vida. Y por la vida, por la inocencia de la vida, yo soy capaz de todo. Hasta de tolerar que alguien como vos, zurdita, con olor a chivo, me entreviste. A ver, vamos, pregúntame. Acá tenés a Irma Torres Traba. Entrevístame, pregúntame, a ver qué querés saber. Bueno, primero que nada, Irma, yo le voy a pedir que modere sus palabras, que modere su adjetivación, porque usted es funcionaria pública y está aquí para dar respuestas. Bueno, a mí no me hables con la E y yo te respondo usted todo lo que quieras. Va a tener que responder y el lenguaje inclusivo también lo va a tener que empezar a utilizar. Está obligada como funcionaria en virtud de la ley Micaela. Pero bueno, vayamos al tema que hoy la trae aquí a Huelga de Amores. Hace una cosa de 10 días aproximadamente, el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora votó por unanimidad una ordenanza en la cual instalaba el Día del Niño por Nacer todos los 25 de marzo. Correcto. Tal cual, estoy orgullosa de esa ordenanza. Homenaje al mejor presidente que tuvo este país, y me voy a parar, Carlos Saúl Menem. Siéntese, por favor. Carlos Saúl Menem. Ay, me acordé de él, que defendía la vida. Qué hombre, qué presencia, qué patilla, qué autóctono, riojano. Escúcheme, la ordenanza, esta ordenanza que instalaba el Día del Niño por Nacer, fue votada tanto por sectores de Cambiemos como de Frente de Todos. Cuando se trata, escúchame una cosa chiquita, cuando se trata de defender la vida no hay diferencias políticas entre nosotros, no hay grieta, somos lo mismo. Una clara concesión a los sectores antiderechos y eclesiásticos, ¿no le parece? ¿Perdón? perdón, querrá decir una alabanza a la vida, una elevación sublime, un reconocimiento del niño que crece en el vientre de la madre. Nuestras concejalas femeninas también votaron por la vida. Usted cuando dice concejalas femeninas se refiere a las concejalas que integran los movimientos feministas. Feministas para afuera, femeninas para adentro. Ay, qué horror. Poco entiende usted de política, querida. ¿Acaso vamos a perder el voto de tantas mujeres hipnotizadas por esta moda? Se ponen el pañuelo verde, hablan a la tribuna. Verticalismo y subordinación. Lo pide la iglesia, se vota, es ley. Viva el niño por nacer, marcha lo que sigue. Así es la política, querida. Política. Su política. Su forma de hacer política, Irma Torres Traba. Y es imprescindible que usted corrija lo que está diciendo, porque un embrión, un feto, es eso. No es ni niño ni niña. Y la mujer o persona gestante tiene el derecho a decidir si ese embarazo continúa o no. Es ley, Irma, es ley. Me hace reír esta chica, la verdad, que la palabra que usa me hace reír. Persona gestante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mujer, querida, mujer. Y eso, que es ley, bueno, lo dice usted. No. Es ley porque lo dice la ley. Es la ley 27.610 conquistada por la lucha feminista, Irma. Es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la ordenanza votada por su consejo de delirantes es una clara provocación al movimiento de mujeres y géneros disidentes. Eso está por ver. Explíquese, por favor, qué es lo que está por verse. Hay una ley superior, querida, la de Dios, al que usted debería temer con esta postura verde muerte y olor a chivo. Insisto que hay mucho olor a chivo. O sea que usted se reivindica como un sujeto antiderecho. ¿Yo? Sí, usted. Usted es un antiderecho. Irma Torres Traba es sinónimo de humana. Derecha y humana. Ah, bueno. Bueno, o sea que usted no solamente es un sujeto antiderecho, sino que también es promilitares. ¿Militares? También es promilitares. ¿Militares? ¿Qué está diciendo? Por supuesto. Bien hace falta un poco de orden en este país. Por eso estamos con Sergio, mi comandante Sergi. Sergi, le digo yo. Impulsando su candidatura. Y antivida, pro muerte es usted con esas sucias de pañuelo verde. Esas sucias de pañuelo verde, como dice usted, funcionaria pública, sí, eso soy yo. Son las que obligaron al recule de su honorable Consejo Deliberante. Wow. Junto a la campaña Blandos. Por el derecho al aborto y otras organizaciones... Blandos. Que, sí, hicieron un pañuelazo, hicieron movilizaciones, bah. Juntaron firmas, metieron un petitorio y ¿sabe qué? Esa ordenanza el miércoles fue derogada. Bah. Blandos, blandos, un bochorno, terrible. Yo estuve ahí, vi el operativo policial. Sí, bueno, una vergüenza. ¿Sabe quién organizó? ¿Sabe quién organizó? Una vergüenza. ¿Ese operativo policial? ¿Quién? Yo lo organicé. Yo lo organicé, sí, yo lo organicé y di la orden a cada uno de los policías que si había algún problemita, que agarren las caen a palo un poco. Pena y un poquito, bien merecido lo tienen. Y agarré a cada uno de los concejales para que no nos traicionen. Le pedí a mi confesor cardenal litros de agua bendita. Yo estaba dispuesta a todos por los niños. Para la memoria de Carlos, Saúl, Mene, Carlitos y por los niños indefensos en esos vientres maternos. Irma. Sí, soy yo. Sí. ¿Usted reconoce la derrota política? ¿Eh? ¿Reconoce que el movimiento feminista está en alerta y que no va a permitir semejantes provocaciones de sectores oscurantistas y antiderechos que usted representa? ¿Derrota? ¿Eh? ¿A mí? Sí, a usted. A Irma Torres Traba. ¿Usted con quién se está metiendo? ¡Deme su documento ya! ¿Qué? Identifíquese. ¿Qué? Sí. Usted, y usted, rubiecito, ¿eh? Ese, el antiojito que está ahí. Identifíquese. Se me controla, ya. Por favor, señora. Identifíquese. ¿Eh? Ya, y tráigame a esa Paula, no sé cuánto, y a la otra, la china, violenta. No sé cuánto. Y ahí se la identifican todos. Ahí la tienen. Eso es una funcionaria pública. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Nosotros no perdimos nunca. Nosotros no retrocedemos. No desistimos. Hoy pueden festejar, pero no lo van a... Esto no va a quedar así. No, porque como que me llamo Irma Torres Traba, esto no queda así. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia Vicenza, esta tarde y noche estoy careta y quiero decirle a Abuela de Amores un mensaje. Estamos con una cajita del amor, alimento a la gorra, podemos ir a buscar a tu casa, puedes acercarte a la plaza todos los domingos en la plaza de Temple frente a la estación, todos los viernes en la plaza de Escalera, también frente a la estación, o en el barrio cultural, los jueves con la radio Respuesta, o también Huelga de Amores, no sé si ustedes me permiten, alimento a la gorra para que todos los artistas no nos falte para comer, a los feriantes y a todos los que lo necesiten, como no puede ser que nos falte para comer. Así que gracias, no tenga vergüenza si es un plato, un fideo, una lata, no importa, ¿viste que a veces vos querés juntar un montón? Bueno, no importa, lo que sea, va a estar bien, abundancia. Y si no, también puede hacer por Mercado Pago para flashear. Muchas gracias a todo el público, a todos los hermanos que acompañan a los artistas en este momento. Y bueno, somos todos esenciales en este mundo. Muchas gracias. Abrazo, Huelga de Amores, de Duque, acá, en Careta. Bueno, casi Careta. Gracias. Bien, pues ahí escuchábamos a la Lucre Vicenza. ¿Y qué momento, che? ¿Qué pasó? Me voy un ratito al baño y aparece. Y con esto del protocolo, que tenemos que estar nada más que dos personas acá en el piso. Bueno, esta es una violenta, una funcionaria tipo, ¿no? O sea, de las que polulan los municipios. Las intendencias. Bueno, y a la vez es, una forma de traer esto que ya lo trajimos el otro día en relación a lo que sucedió con esta ordenanza, que por suerte... Por la lucha. Por suerte, por la lucha. Anotemos palabritas que decimos en momentos desubicados. Claro, por suerte. Por la lucha. Claramente, bueno, sí, justamente acá con Pauli, Irma Torres Traba es una creación de ella. En este caso fue un guioncito que armé yo. Es una creación colectiva. Es una creación, bueno, pero la Irma eres tú. Es una realidad, me encanta la Irma, me encanta. Y como me gusta flashear cositas, bueno, quisimos un poco hablar sobre esto que pasó de la ordenanza, ¿no? Como el Consejo de Delirantes, que te lo robé, amiga, porque me encantó la denominación. De la noche a la mañana votó por unanimidad, o sea, con concejalas que dicen ser parte del movimiento feminista, la ordenanza instaurando el Día del Niño por Nacer. Automáticamente el movimiento verdaderamente feminista organizado se dio a la tarea de no permitir semejante provocación de estos sectores oscurantistas, con sus pañuelazos, con los tuitazos, con las movilizaciones que fueron recibidas por la policía, ¿no? Como siempre, a las mujeres a las que luchamos nos recibe el cordón policial, pero pese a ese cordón policial presentaron el requerimiento formal, digamos, de derogación, y en ese mismo miércoles los y las concejalas que habían votado por el niño por nacer derogaron esa provocación. Así que un puntito ahí, Tin, sí, para el movimiento feminista de nuestro hermoso conurbano. Sí, y bueno, y como para seguir contando estas cositas piolas que suceden, De ahí la escuchábamos a Lucre, que dentro de todo lo terrible que es atravesar esta pandemia como artista independiente, bueno, están generando de vuelta la cajita feliz. La cajita es una caja de alimentos que se están encargando un par de artistas independientes de recolectar y llevarle a aquel artista que no la está pasando bien. Así que cualquier cosa, Huelga de Amores es un lugar de acopio de mercadería también, así que aquel vecine, amigue que anda por ahí, quiere traer alguito, será bienvenide. Bien. Y bueno, y ya estamos como para otro tema, o nos queda algo o no? No, yo creo que está así. A mí, esto quiero mencionar chiquito, en el día de hoy se dio una reunión con funcionarios del municipio de Lomas de Zamora. Les feriantes y artistas de la Plaza de los Dos Cañones de Temperley fueron desalojados en febrero, no los dejan laburar desde entonces. Organizades están luchando por el espacio, reivindicando la identidad cultural que la feria y los talleres y ese espacio ganado significa. En un primer momento la posición era no dejarlos ocupar este espacio. Y gracias a la organización y a estas instancias de diálogo, de decir acá estamos y no nos vamos a ir, por lo menos lograron su reconocimiento, lograron que se les escuche, lograron arrancar una segunda reunión exigiendo la presencia del secretario de Cultura, porque justamente como parte de la identidad temperliana exigen y merecen que el sector de cultura de la municipalidad se involucre en una resolución donde la plaza no se deja, la plaza no se abandona, la plaza es de les feriantes y les artistas, así que bueno, vamos a estar informando. Sería bueno tener ahí un llamadito en algún momento. Sí, como el viernes que viene vamos a estar teniendo de vuelta una reunión. A mí me tocó participar como en representación de la CADEP, que es el organismo de derechos humanos en el cual yo milito, y tenemos una próxima reunión. Así bien. Que bien podríamos estar trayendo la voz de les compas para que cuenten la lucha tan digna y de un método horizontal, asambleario, muy respetuoso, y esto, ¿no? En bancar a les feriantes y a les artistas de la plaza porque forman parte de la identidad del barrio. Bien, bueno, vamos con un temilla. Dale que va. Y de su sabor, mi ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente. El olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Mas nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Se nos va abril y se nos fue abril y no podemos dejar de recordar que el 30 de abril de 1977 nacían las madres de Plaza de Mayo. Esas mujeres que buscando a sus hijes detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado en esto que llaman Argentina se juntaron y comenzaron a circular en dirección contraria a la de las agujas del reloj, alrededor de la pirámide de Mayo. Esas mujeres que socializaron su maternidad y reclamaron por la aparición con vida de sus hijes. Esas mujeres que nos enseñaron y siguen enseñándonos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Esas mujeres que fueron la voz de quienes no teníamos voz. Esas mujeres que para identificarse entre sí eligieron colocarse en sus cabezas los pañales de sus hijes desaparecidas y todas guardaban en sus casas. Esas mujeres que durante la guerra de Malvinas nos recordaban las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Quiero abrazar especialmente a la madre de todas las batallas, a la madre de todas, de todos, de todes, nosotres. Norita Cortiñas, una de esas tantas fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. La mitad invisible de la historia. La Organización Mundial de la Salud dice que el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. Es así que en el año 1987 la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe impulsa y finalmente instaura el 28 de mayo como Día de Acción Global a favor de la salud de las mujeres. Los finales de aquellos años 80 fueron la plataforma de articulación continental y mundial por la ampliación de derechos, especialmente aquellos que tengan que ver con los sexuales y reproductivos, en términos de salud y de derechos humanos de las mujeres. Este 28 de mayo del 2021 es el primero que nos encuentra en estos territorios que llaman Argentina con una conquista histórica. El aborto finalmente es legal, aunque sabemos que la garantía efectiva la vamos a seguir conquistando y la defenderemos organizadas y en redes. Aunque algunos consejos deliberantes, como el de Lomas de Zamora, primero se pronunció a favor del Día de los del Derecho de los Niños por Nacer, instaurado en épocas de Menem, y tuvo que volver atrás con esa decisión gracias a nuestras voces en la calle reclamando para su derogación. El aborto es legal, seguro y gratuito. Bien, bueno, ahí teníamos dos de las tres partes que integran la columna invisible de la historia. Nuestra amiga Latana, militanta grosa, integrante del colectivo Tatagua, como otros colaboradores de esta huelga que se va ampliando mes a mes, nos trae estas columnitas para visibilizar y sentipensar fechas, momentos, conquistas de la parte, ¿no?, de que no se suele hablar. Claro, de lo que no sabemos, de lo que no se dice. Así que agradecidas como huelgueras de contar con tamaña aporte, ¿no? Y esto. Yo quiero hacer un paréntesis y voy a tirar una perlita para la horda de oyentes que tenemos, que sin querer queriendo tuvimos ahí acá un linaje en los audios, porque Male es hija de Latana, así que sin querer queriendo sin querer, se dio, sin querer. Y el linaje acá estuvo... El linaje luchón. Luchón presente. Bien, y bueno, con esto que decíamos, como dos de tres... tenemos uno más a propósito de Colombia. ¿No es así, amiguita? Así que, Mati, danos el gusto. El 18 de mayo de 1927, 14.000 mujeres indígenas de Colombia firman el manifiesto sobre los derechos de la mujer indígena. Afirmaban, entre otras cosas maravillosas que escribieron, ha llegado la hora de que las hijas del país alcen la voz para exigir justicia social después de 435 años. Hoy tenemos el coraje nosotras. Las indias colombianas de 8 departamentos que firmamos este documento y unidas como una bandada de águilas furiosas, lucharemos nosotras mismas por la recuperación de nuestros derechos. Así debería ser para todas las mujeres campesinas, casadas o no, todas perseguidas por el hombre de la civilización. Pero sus leyes no serán cumplidas. Porque si los hombres indios, que mucho antes de la conquista eran dueños de la tierra, no se levantan contra el orden ilegal y corrupto, entonces nosotras, las mujeres, nos prepararemos y unidas gritaremos, no, no, no. Como entonces, como ese 18 de mayo de 1927, por ellas y con todas, todos, y todes les colombianos que hace más de 15 días en este mayo del 21 están de paro nacional, seguimos reclamando contra este sistema que nos mata. Y junto con las organizaciones populares de Colombia reclamamos basta de represión y nos seguimos preguntando, ¿dónde están les más de 500 detenidos desaparecidos en manos del Estado solo en estos días de paro nacional? Duque, chao. La mañana he despertado y Duque, chao, Duque, chao, Duque, chau. Duque, chau. Duque, chau. La realidad es que el paro no para. Desde el 28 de abril, nuestros hermanos colombianos están en pie de guerra contra un Estado genocida, contra un Estado fascista, contra un Estado antiobrero y popular. Y pese a la represión, pese a los asesinatos, pese a los más de 500 desaparecidos, que cifras, ¿no?, que pudieron contabilizar los organismos de derechos humanos que están ahí cuerpeándola, siguen en las calles. Y veíamos, ¿no?, o sea, cómo el show debe continuar del fútbol, ¿no? Es imposible no pensar en el Mundial del 78, que mientras la Copa de Libertadores se seguía jugando, afuera habían gases, había represión, al punto tal que tuvieron que suspender varias veces los partidos. Un caso piola de mencionar es el equipo uruguayo, no me acuerdo de cuál es el equipo puntualmente, pero de nacionalidad uruguaya, que había elegido no jugar para estar a favor del pueblo, y por instancias del equipo colombiano, que sí se presentó a jugar, tuvieron que hacer rodar la pelota, ¿no? Así que esto, el contraste y el fútbol, una vez más queriendo tapar lo que es sin tapar, ¿no? Como querer tapar el sol con las manos. Y antes de irnos al aporte de nuestra amiga China que realizó para esta huelga de hoy, que tiene que ver con la lucha del pueblo colombiano, queremos repudiar las agresiones sexuales y las violaciones que están ocurriendo. O sea, en nuestros cuerpos femeninos y disidentes son cuerpos agredidos intencionalmente. En esta guerra del Estado contra el pueblo se recurre a la agresión sexual como método para sembrar el terror. Violaron a una niña y esta niña optó por quitarse la vida. Así están las cosas en Colombia y esto, el pueblo no para y lo único que hacen es enfurecerlo aún más, así que desde las barricadas virtuales y dando voz a la palabra compañera, en huelga te contamos cómo están los hermanos colombianos en sus 15 días de paro y rebelión. 13 de mayo. El pueblo colombiano ha gritado tan fuerte que se ha hecho escuchar en varios rincones del mundo y el cerco mediático que impedía ver la realidad del país se ha empezado a romper. En los últimos 15 días se ha podido reconocer el amplio acumulado histórico de organización y luchas populares de diversos sectores: pueblos indígenas, comunidades afrocolombinas, campesinado, proceso de jóvenes, movimiento estudiantil, movimientos de mujeres y diversidades, clase trabajadora y procesos urbanos que han construido un proyecto de país para la vida digna. El arte, la cultura, la música, el teatro y la olla comunitaria son el día a día en los plantones, movilizaciones, bloqueos de calles y rutas a lo largo y ancho del territorio nacional. Toda la creatividad del pueblo se ha puesto a andar y a gritos manifiestan que el pueblo no se rinde, carajo, que el pueblo se respeta y que caiga el mal gobierno. Desde la hora cero del paro nacional convocado para el 28 de abril, han sido evidentes las denuncias de crímenes por parte del Estado contra los manifestantes. Según la ONG Temblores, desde el 28 de abril, que comenzó el paro nacional, hasta el 10 de mayo del 2021, se registraron 1.956 casos de violencia policial, de los cuales 40 corresponden a casos de homicidio por parte de la fuerza pública, 1.003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 28 víctimas de agresiones oculares y 12 víctimas de violencia sexual. A esto se suma una cifra de 548 personas desaparecidas hasta el 8 de mayo. A pesar de que la represión se intensifica, la gente permanece en las calles. Las personas han reconocido la calle y el barrio como espacios de encuentro con el vecino y la vecina, donde manifiestan su indignación frente a una realidad que los violenta a diario. Pareciera que los ecos del argentinazo y el movimiento piquetero del año 2001 retumban en las calles, rutas, barrios y veredas en Colombia y llamarán al corte de ruta y asamblea. El llamado desde los sectores populares y de la gente que permanece en las calles es a continuar en ellas, en ejercicio de la defensa y permanencia en el territorio, siguiendo aprendizajes como los de la minga indígena que enseña en el caminar de la palabra el respeto y la defensa del territorio. En las calles la gente continúa firme, con la certeza de que no es coherente negociar con gobiernos genocidas, arrogantes y que tienen tanto odio hacia el pueblo que no dudan en masacrarlo con tal de defender sus privilegios. Este artículo se enmarca en una colaboración entre Colombia Informa y el medio argentino ANRED. Si querés leerlo completo, entra www.colombiainforma.info. Bueno, amiga. Palabras más, palabras menos, ¿o no? Palabras absurdas, ¿no? En momentos adecuados. Palabras absurdas en momentos adecuados. Sin repetir y sin soplar ya. Paja mal. Tranca. Me la seca. Pete. Por suerte. Me la suda. Flash. Posta. Arre. La mía, la preferida, por Dios. No, para que yo le digo las que nos mandaron. ¡Ah, listo! Mati, la tuya, decime, 5, así, sin repetir. Sí. Yo pensé, me pintó, me repintó. Buenísima. Pinta, o sea, se puede aplicar varias cosas. En una. En una, bueno, siempre. En un tiro. En un tiro pasó tal cosa. Esa es nueva, últimamente la estoy... Random. La pegaron. Esa es muy moderna, Marcela. Ay, estoy muy random hoy. Bueno, esto, ¿no? Queríamos ir consignando, que nos gusta consignar, pensar en estas palabras que usamos que poco tienen que ver con lo que significan, si es que significan algo, y cómo las tenemos incorporadas al lenguaje. El re es genial. Sí, y el arre mal. Mal, porque además mal es algo bueno o algo malo, te potencia, ¿no? La pasaste bien, mal. Oh, ¿qué paja? ¿Qué paja es genial? ¿Qué paja? ¿Qué paja? ¿Qué paja? Mi hermano Pete, o sea, haces algo tipo mal, repete. A ver, señor, se le está diciendo a su madre, ubíquese. Y si no, también lo que flashábamos cuando pensábamos en flashar. Esta consigna es también los refranes, ¿no? El de a mal tiempo buena cara, a caballo regalado no se le miran los dientes. A ver, Mati. No da pie con bola. Ese, ¿qué? Escúcheme, señor, ¿por qué? Hay, por ejemplo, hay un deporte que nos da, pero así de dichos, es las bochas. Arrimar el bochín, te bocharon, es larga, corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha. Yo cuando incursioné en las bochas, muy moderna lo mío. No tenemos, no demos detalle porque todavía no estamos en horario preliminar. Cuando incursioné en las bochas, ahí me di cuenta, claro, estaba todo el tiempo hablando de todos los dichos que están relacionados con ese deporte y cómo esto, ¿no? Cómo estas palabras integran nuestro lenguaje. Y no nos pone, no nos detenemos a siquiera pensar su significado, porque a veces está tan lejos de lo que quieren decir. Y están, qué sé yo, a mí me pasa en lo particular el por Dios. Por suerte, yo no digo por Dios. Ay, pues tenés suerte. Yo una y otra vez caigo en el por Dios, lo quiero arreglar y digo por la pacha, pero para esto pasé por Dios para luego llegar a la pacha. Y me odio cuando digo por Dios. Bueno, pero son palabras que hacen a nuestra forma de comunicarnos también, ¿no? O sea, ya entendemos que cuando estamos diciendo por Dios, estamos tipo, qué garrón, capaz. Pero de vuelta, me gusta esto de que pueden significar una cosa o la opuesta, ¿no? El por Dios puede acompañar algo que tipo zarpadamente bueno, zarpado, esa es otra. A mí me gustaría que en esta charla esté nuestra amiga Nancy Pizano. Analizando cada una de estas cosas que estamos diciendo, porque imagino que, o sea, de alguna forma tiene que ver con la comunicación. No quiero ir a ese punto, pero bueno, el lenguaje inclusivo, esta cosa de que el lenguaje se transforma y nosotros igual nos entendemos cuando estamos diciendo. O sea, yo sé que cuando vos, Marce, estás diciendo por Dios, no es porque estás rogándole a Dios. Yo sé que vos le estás rogando a la pacha, no a Dios. Yo paso por ahí. Pero bueno, nos entendemos. Más allá, digo, de todas estas palabras absurdas en momentos adecuados, creo que lo piola es que la reflexión, ¿no?, que tengo es que nos entendemos más allá del absurdo de las palabras. Sí, tal cual. Re, amiga. Re, ¿no? Re. Bueno, re que ya fue. Re que se nos fue el tiempo. Re que se nos fue. Hermosa huelga. Hermosa huelga. Viene un fin de... Al plato. Un beso enorme a la China. Un beso enorme a Tami, a Male, a la Tana, a Rosa, ¿no? Me encanta que la huelga va creciendo en aportes. Y en voces. En voces, y esa apropiación es genial. Así que, bueno, a buscar nuevas palabras, ¿no? Un fin de semana de nuevas palabras. Elijamos nuevas palabras. Dale que sí. Dale que va. Dale que va. Buen fin de... A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga. Por mí. Contra el Estado machista, nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 10. La cartera dice que viene también. A la huelga 10, a la huelga 10. Todas a la huelga vamos a ir. Contrato y sanidad.